Radio Ubrique Deportes. Martes 6 de marzo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más, un martes más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a hablar de baloncesto, como no puede ser de otra manera, y hablar hoy de baloncesto es centrarnos en esa final Junior Femenina Provincial que arrancaba el pasado sábado con el primer partido en Ubrique y que nos dejaba lamentablemente el primer punto para las portuenses, para el Club Baloncesto Portuense. Derrota por 61-67 del conjunto del Cabo en un partido emocionante, igualadísimo, emocionante hasta el final, hasta el último minuto, podríamos decir, en el que el conjunto ubriqueño no tuvo un buen arranque, pero logró sobreponerse incluso casi y dejar sentenciado el encuentro a falta de pocos minutos para finalizar el tercer cuarto. Sin embargo, el Club Baloncesto Portuense reaccionó en el último periodo. Las ubriqueñas comenzaron a cometer varios errores ante el aro y eso le permitió, en un último minuto providencial para las visitantes, empatar merced a dos triples logrado por la jugadora portuense. Empatar, forzar la prórroga y llevarse el partido en el tiempo añadido. Como decimos, decepción en el equipo ubriqueño tras el encuentro. Lógicamente habían dejado escapar el factor cancha que habían logrado al ser campeona de la liga regular, pero si por un lado desilusión era la palabra tras el partido, pocos minutos después y tras salir de vestuario, la idea es tomar también la plaza portuense, lograr empatar la eliminatoria para que se tenga que decidir de nuevo todo en Ubrique. Va a ser complicado porque el portuense todavía no ha perdido esta temporada ningún partido en su campo, pero tampoco lo había hecho el Cabu hasta el pasado sábado. Y viendo la igualdad que hay entre ambos equipos, nos podemos esperar cualquier cosa. Lo que está claro que garra y ganas y lucha no le van a faltar a la subriqueña en el segundo partido de la finalísima. Por su parte, el conjunto senior recibía en casa a un mermado Club Baloncesto Algeciras, que se presentaba en Ubrique con tan solo 7 jugadores. 102-60 fue el marcador del partido, que evidencia la superioridad del conjunto ubriqueño, que prácticamente dejaba visto para sentencia el encuentro tras el primer periodo. El resto de periodos de cuarto fue una sucesión pues de buen juego ubriqueño y aumentando proporcionalmente la ventaja con respecto al cuadro algecireño. El equipo cadete disputaba su último partido liguero ante el Club Baloncesto San Fernando y lograba una brillante victoria 65-52. Finaliza séptimo clasificado, 6 victorias, 12 derrotas es su balance en el año de debut de adaptación a la categoría. A la espera ya de la próxima temporada, en la que este año tan difícil y complicado tenga de sus frutos y sea uno de los equipos fuertes de la categoría. Y por último, el equipo infantil no jugó uno de sus mejores partidos ante el Mergablo con ir el líder. Parece que no fueron conscientes de lo que había en juego y dejaron que el conjunto conileño se llevara sin problemas la victoria ante el Cabu por 32-56, una ocasión que había tenido, que tuvieron perfectamente el cuadro local para haberle arrebatado ese liderato al Mergablo Conil. Vamos a hablar de esto y también vamos a hablar del Andalucía Bike Race, la prueba de ciclismo de montaña por etapas que se celebró la pasada semana entre las provincias de Córdoba y Jaén y que en la que estuvo participando el ubriqueño Jorge López Janeiro junto a Jesús Morillo, compañero de su equipo, el Club Deportivo Centauro Negro de San José de Valle. La Andalucía Bike Race era una prueba en la que se competía por pareja. Pues vigésimos clasificados, como ya adelantábamos el pasado viernes, en la clasificación general de la categoría Master y sabor pues agridulce, contento porque han logrado finalizar una prueba muy dura en la que se le complicó en las últimas etapas por avería y distintos accidentes.

Sierra Lara. Recuerde, del 5 al 8 de abril, 4 días en Granada. Si tiene que renovar sus electrodomésticos, venga a Milar Swinbe. Vitrocerámica de inducción de Bosch por 414 euros y horno Balay por solo 171,75 euros. Milar Swinbe, comercio adherido al plan Renove de la Junta de Andalucía. Milar Swinbe, siempre los mejores precios. Lipstick, junkie, debunked, the all-in-one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. Oh, well then we go. Seis y 28 minutos de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy repasando los marcadores y las clasificaciones en referente al deporte del balompié y en concreto a los grupos donde militan los equipos ubriqueños que han competido este fin de semana, que han sido tres en competiciones oficiales: el Ubrique Atlético Juvenil, el Ubrique Unión Deportiva Cadete y el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín. Pues bien, en el grupo 2 de la segunda provincial, estos fueron los resultados de la jornada 18. Ubrique Atlético 0, Puerto Serrano Atlético 2, Jerez Balompié 5, San Benito 5, San José Obrero 3, Jerez Norte 2 y Espera 1, Arcos 0. Dos sorpresas esta jornada: el empate del San Benito B y la derrota del Ubrique Atlético en casa. Una derrota que le puede salir muy cara, le puede costar muy cara al conjunto ubriqueño, porque ha perdido el golaveraz particular con el conjunto polichero. San Benito es líder con 33 puntos, 31 tienen tanto Puerto Serrano Atlético como Ubrique Atlético, ambos con un partido menos. 25 tiene Espera, 20 Arcos, 18 Gédula, 13 Najarilla, 12 San José Obrero, 12 Jerez Balompié, 11 Jerez Norte, cerrando la tabla. Como decimos, ayer decíamos que el Ubrique Atlético era el mejor posicionado para afrontar esta recta final, pero nosotros no caíamos en que el golaveraz particular lo tiene perdido, al menos en la clasificación que teníamos ayer no constaba y por eso ocupaba la segunda plaza, pero es verdad, es que tiene el golaveraz perdido con el conjunto polichero, por lo tanto tiene que esperar a que tropiece el Puerto Serrano Atlético. Veremos si con las bajas que tenía por sanción se perpetúan en al menos en alguna jornada y hay algún equipo que le puede plantar cara, como por ejemplo el Club Deportivo Gédula, con el que juega la semana este próximo sábado. Lo que sí está claro, que si el Ubrique Atlético quiere terminar como campeón liguero, ya no puede pinchar ni ceder ningún punto en las cuatro jornadas que quedan. La próxima jornada nos dejará un duelo entre el Ubrique Atlético y el Nueva Jarilla. Vamos con el grupo 5 de la primera provincial cadete. Resultados de la jornada vigésima: Pueblo Nuevo 5, Divina Pastora 4, Jerez Deportivo 1, Arcos 0, Jerez Norte 1, Bornense 3, Algodonales 0, Ubrique Unión Deportiva 3, Puerto Serrano Atlético 9, San Benito 2, Florida 2, San José Obrero 3 y Federico Mayo 4, Marianistas 3. Jerez Deportivo sigue manteniendo el liderato con 55 puntos, 50 para San José Obrero, 42 para el Ubrique Unión Deportiva, 38 para Federico Mayo, 34 para Marianistas, 30 para Arcos B, 30 para Florida, 29 para Bornense, 25 para Puerto Serrano Atlético, 22 para Jerez Norte, 17 Algodonales, 16 Pueblo Nuevo B, 11 Divina Pastora B y cierra la tabla San Benito con 0 puntos, ningún empate ni ninguna victoria, con 21 goles a favor y 184, la friolera de 184 goles en contra para el conjunto del San Benito, colisa de la categoría. La próxima jornada nos va a dejar un Ubrique Unión Deportiva Puerto Serrano Atlético que se va a disputar este sábado a partir de las 10 de la mañana en las pistas de atletismo de Ubrique. Esta clasificación que hemos comentado no incluye el partido que tiene o aplazó en su día el Ubrique Unión Deportiva ante el Pueblo Nuevo. En otras clasificaciones sí se incluye, por lo que en vez de 42 puntos tendría 45 y seguiría en esa tercera posición con a 7 puntos de ventaja del Federico Mayo y a 5 de... bueno, a 5 no, porque San José Obrero también... ese partido aplazado con otro equipo, en este caso con el Puerto Serrano Atlético, ya tendría los puntos ganados, tendría 53, por lo tanto la distancia sería la misma que mantendrían San José Obrero y Ubrique Unión Deportiva, aunque eso sí, el Ubrique Unión Deportiva tendría 3 puntos más de ventaja sobre el conjunto del Federico Mayo, que es el que ocupa esa cuarta posición. En lo referente ya a la categoría prebenjamín, al grupo o sexto de la regional preferente o de la preferente prebenjamín, estos fueron los resultados del fin de semana: Distrito La Granja 1, Zona Sur 5, Arcos 2, Ubrique Unión Deportiva 0, La Marquesa 2, Mundo Nuevo 0 y Estrella Atlético 2, Juventud Jerez Industrial 12. El Juventud Jerez Industrial es el que comanda la tabla con 57 puntos. 54 tiene Pueblo Nuevo La Granja, aunque este con 2 partidos menos disputados que el líder de la categoría. Arcos tiene 43 puntos, los mismos que el Zona Sur. 32 tiene San Benito, 31 Jerez Alternativa, 29 Ubrique Unión Deportiva en séptima posición, 21 puntos Liberación y Distrito La Granja, 11 puntos Mundo Nuevo, 10 puntos Estrella Atlético, 9 puntos La Marquesa y 3 puntos La Salle de Jerez. La próxima jornada nos va a dejar un Ubrique Unión Deportiva Distrito La Granja, partido que se va a disputar el sábado a las 11 de la mañana en el campo de césped artificial, antiguo campo número 3. Posteriormente, a las 12 y cuarto, se va a disputar el Ubrique Unión Deportiva Villamartín, de la categoría Alevín. Y el infantil descansa nuevamente esta próxima jornada. Comentar una buena noticia, y es que el pasado sábado también tuvo lugar la presentación de un nuevo equipo de fútbol 7 de la categoría infantil. Hablamos del Caldereto Fútbol Club, que se presentó y además disputó un partido amistoso frente al Ubrique Unión Deportiva Alevín. El Unión Deportiva se llevó a la victoria por 8-6, pero es una buena noticia que resurjan todavía iniciativas lo referente a la liga local, que no sabemos si estará tocada de muerte, pero sin duda las obras del Antonio Barbadillo le han hecho mucho daño a la liga local de fútbol por el retraso en las obras. Es que ya vamos para 3-4 años sin competición local, después de que se hubiera mantenido ininterrumpidamente durante más de 50 años. Y bueno, ha hecho falta muy poco para que esa competición se esté paralizada y no tenga vista de volverse a reanudar. Habrá que esperar a ver si ya definitivamente es una realidad esas obras de mejora del Antonio Barbadillo. Bien, dicho esto es lo que queríamos comentar de el mundo del fútbol. Ahora nos vamos a meter con otros asuntos. Por ejemplo, uno de ellos es la prueba que estuvo celebrándose la pasada semana en tierras jiennense, bueno, en tierras cordobesas, y tierra jiennense, aunque a Jaén llegó en esas últimas etapas. Hablamos de la prueba ciclista por etapas Andalucía Bike Race, una prueba que ya podemos hablar de prestigio internacional, a pesar de que tan solo tiene dos ediciones. Sin embargo, ya con solo dos ediciones ha tenido una repercusión mediática evidente, y que le hemos podido comprobar a través de, digamos, los medios de comunicación especializados. Por ejemplo, hablamos de canales temáticos como Teledeporte, donde se ha podido seguir durante toda la pasada semana el desarrollo de esta prueba. Pero nuestro interés no estaba, digamos, en la lucha en la categoría élite absoluta, sino en la categoría máster, donde iba a estar el ciclista de montaña ubriqueño más destacado en estos momentos, Jorge López Janeiro, que por cierto lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? El viernes finalizaba esta nueva experiencia, la segunda edición del Andalucía Bike Race, donde, y dejando ya el tópico aparte, el mérito era terminar entero, ¿no? Pues efectivamente, después de 6 días... con un montón de incidencias, pues era importante terminar y en principio era el objetivo, aunque siempre te hace ilusiones de cosas, pero el objetivo principal era terminar, ya que no pude el año pasado, y ese ha sido el éxito. Comentas eso de las ilusiones, porque la prueba no pudo empezar mejor para vosotros, tanto para ti como para tu compañero del Centauro Negro, Jesús Morillo, porque lograbas una meritoria cuarta plaza en la etapa prólogo, y en la segunda etapa estuvisteis rozando el podium de la general. Pues efectivamente, el prólogo, a diferencia de las demás etapas, pues era una hora corta aproximada, y no era nuestra especialidad, ni tanto la del compañero como la mía. La nuestra era de las etapas posteriores, ya que eran etapas más largas, con más resistencia. Uh-huh. Y sin saber en el puesto que íbamos, pues no, cuando terminamos, pues nos dijeron que habíamos terminado cuarto. La verdad que fue una sorpresa, y eso pues nos hizo tener un poco de ilusión, bueno, el tema de estar ahí en el top ten de la categoría máster. La segunda etapa, pues cuando faltaban 2 kilómetros para meta, íbamos tercero, y con esa posición entrábamos en el podium. A 2 kilómetros de meta, pues tuve un problema mecánico, reventé la rueda trasera y perdimos unos 7 u 8 minutos, y ahí nos relegó a la décima plaza. Y a partir de ahí, ¿qué crónicas haría de lo que ha sido vuestro papel en las jornadas posteriores? Pues a partir de ahí, pues una odisea para terminar, porque la verdad que la suerte no nos acompañó mucho, y las etapas posteriores pues también tuvimos bastantes problemas mecánicos, y tampoco iba yo en las mejores, no encontré las mejores sensaciones que yo esperaba. Iba siempre a remolque del compañero, el compañero me echó una mano bastante grande porque iba apoyándome, y en ocasiones pues me ayudaba incluso a subir empujándome con la manita. Y la más suerte del último día, que era cuando mejor me había encontrado, a falta, ya cuando coronamos el último puerto a unos 1.400 metros de altura, con la nieve al lado, que solamente nos quedaba 12 kilómetros para llegar a Jaén, en una bajada pues bastante técnica, un sendero de cabras. Pues al iniciar la bajada, pues el compañero tuvo una caída que le sacó el hombro, y claro, la verdad que el compañero estaba bastante dolorido. Estuvimos esperando un poco al médico. El médico, por la dificultad del terreno, pues era complicado llegar a esa zona, y el compañero pues se empeñó en que había que terminar de alguna manera. Y como pudimos, andando, cuando no podíamos montar en bici, cuando ya la pista se hizo un poco más ancha, pues nos montamos en bici y muy despacio conseguimos llegar a meta y lograr terminar la ABR. Terminando de forma heroica y dolorosa para tu compañero, ¿cómo se encuentra después de esa caída? Porque más que nada te lo digo porque cuando se sale un hombro en caliente sí entra muy bien, pero en frío... Uf. Ahora puede dormir poco. Ahora precisamente he hablado con él esta mañana y está bastante... Ahora sí, me ha comentado que en estos 10, 2 días atrás, pues apenas lo he molestado, y que ahora pues le molestaba bastante. En principio lo que tiene pues es para un mes, y ya a partir del mes pues podrá montar en bici de nuevo con normalidad. Pero claro, esto del hombro hay que curarlo bien, porque después puede dar bastantes problemas, claro. Se te puede salir con facilidad, nunca se le había salido, entonces es delicado y la recuperación tiene que ser buena. Supongo que, bueno, esto que estamos comentando, caídas, averías, está a la orden del día en pruebas como esta para todos los participantes, ¿no? Forma parte de la aventura y del riesgo, que es que va indivisible, digamos, unida a lo que es el ciclismo de montaña. Pues sí, fíjate que la tercera etapa en la que seguimos teniendo los problemas mecánicos, y aparte pues a mí me dio una pequeña de pájara, pues los que han estado luchando al final la primera posición pues incluso llegaron detrás nuestra, 20 minutos con la cabeza, por un desfallecimiento de uno de los componentes. Era una lotería terminar la carrera, y sin problemas tanto físico como mecánico. Bueno, ese percance de la última etapa, la verdad es que os hizo retroceder puesto, pero hasta entonces casi que habíais estado en el top 10 durante toda la prueba, ¿no? Sí, estuvimos ahí, claro, el segundo día perdimos 10 minutos, el cuarto día también en otra avería perdimos otros tantos, y estábamos ahí rozando el top 10, donde podíamos estar más. Habíamos el primero y el segundo puesto, era muy difícil porque eran dos parejas con mucho nivel y prácticamente estaba decantado el primer puesto y el segundo, pero la tercera plaza habíamos ahí unos 10 equipos que podíamos optar a ella fácilmente, ¿sabes? Y claro, al final estuvimos ahí en el puesto número 13, salvo la última etapa, que ya perdimos una hora en bajar los 12 kilómetros eso, y nos relegó hasta la 20, vigésimo plaza, me parece a mí, hasta la 20. ¿Esta tercera etapa que comentabas para ti ha sido la más dura de esta Andalucía Bike Race o ha sido la etapa reina? Bueno, es que ha sido un poco cuando peor lo pasé fue la etapa reina, sin duda. Fueron 3.000 metros de desnivel, 86 kilómetros, la más larga, y había unos puertos pues bastante largo, y eso para mi condición no es muy favorable. La etapa de la tercera pues fue en Priego, fue un descenso precioso, un descenso de media hora, una bajada alucinante. Yo me quedé... Perdona, Jorge, ¿esa es la del bailón que tú comentas en las redes sociales? Efectivamente, el bailón, es la bajada del bailón. Bueno, este año que ha venido bastante extranjero, yo creo que eso va a ser difícil a partir del año que viene coger una plaza en la ABR si no te andas ligero, porque la publicidad que le van a dar los extranjeros a prueba va a ser alucinante. ¿Se ha mantenido el mismo recorrido del año pasado o ha habido variaciones importantes? Bueno, las etapas de Córdoba ha sido un poco diferente, pero claro, siempre pasas por los mismos sitios. La de Priego sí ha cambiado en su totalidad y ha mejorado pues 100%. Y las dos de Jaén, la última ha sido nueva también, y la cuarta, la anterior, esa había, recuerdo yo del año pasado, que había puertos que se subían también, son iguales, pero la han alargado bastante más. Lo que sí parece, y el enlazo con lo que tú antes comentabas, es que la Andalucía Bike Race ha cogido un gran realce en solo dos años, ¿no? Además tiene una gran cobertura mediática y ya, como tú comentas, este año además esa repercusión internacional. Pues sí, la verdad que a mí me ha dejado un poco sorprendido eso, la de gente de fuera, que en cuenta que había sido nacionalidades y bueno, ha habido gente de todos lados, de Canadá, de aquí de Centro Europa, los alemanes han venido también, y yo creo, ya como ya he dicho, que va a tener una y ya no, sino que va a haber más gente de nivel, bastante más gente de nivel, que va a venir a hacer la ABR, seguro. Jorge, ya para ir despidiéndonos, para ser primeros de año, ¿cómo te has encontrado físicamente? Bueno, las sensaciones del último día, la verdad que ahí me desquité un poco y fueron bueno, pero las anteriores etapas pues lo pasé un poco mal. Yo tengo ilusión de que vaya mejorando y de que cuando asimile el trabajo que he hecho esta semana, pues pueda estar en una gran forma. Ahora, ¿cuáles son las primeras citas así a la vista? Pues este fin de semana me voy para de casa en Huelva, donde empieza el rally de Copa Andalucía, que no es mi expectativa, aparte todavía no voy a estar recuperado de la semana, pero bueno, ya me va a poner un poco más, voy a coger un poco de más técnica y empezar para el provincial de Cádiz que va a transcurrir durante el mes de marzo y abril. Por lo tanto, ahora te espera una agenda apretada todos los fines de semana. Efectivamente. Jorge, muchas gracias por habernos atendido nuevamente. Enhorabuena por haber finalizado esa Andalucía by Race. Y nada, mucha suerte en estas próximas citas. Seguiremos atentos a lo que dé de sí esta Copa Andalucía, tanto de rally como el provincial de maratón. Jorge, muchas gracias. Pues nada, a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Seis y 48 minutos. Esta es la sintonía del básquet, del baloncesto, que asociamos, pues como no puede ser de otra manera, al CABU y a lo que nos dejaba este fin de semana la jornada. Jugaban los cuatro conjuntos de la familia del CABU y quizás, sin duda, el partido más destacado o al que más atención queríamos prestarle era a ese primer encuentro de la final provincial junior femenino que enfrentó el sábado al conjunto del CABU y al Club Baloncesto Portuense. Dos equipos que han disputado todas las finales provinciales desde que militan en categoría mini, desde que digamos que arranca la competición, por lo tanto son viejos conocidos y siempre nos han dejado finales igualadísimas. Y emocionante, porque la del sábado la verdad que tuvo emoción, quizás menos juego que en otras ocasiones, pero emoción hasta el último segundo. Vamos a conocer un poco más de este partido, de este primer punto de la final provincial, con el entrenador del CABU Junior femenino, con Antonio Domínguez, que está al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya primer partido de esta final que vivimos el sábado en el que, bueno, no sé si os queda esa sensación agridulce, porque a pesar de las alternativas durante el partido, con ese mal arranque, a falta de ese último cuarto, el partido se os puso muy de cara y parecía que prácticamente ya lo habíais sentenciado, ¿eh? Sí, pero vamos, ya te acuerdas en la última vez que estuvimos hablando en Radio Urique, hablábamos de los partidos, de que la concentración de la gente, ¿no? Entonces, nosotros nos fuimos efectivamente, en el tercero nos fuimos casi 12 o 15 puntos arriba, pero como estaba el partido, viendo la primera parte que hicimos, bastante irregular, aunque al final nos fuimos a la pérdida del primer tiempo de 4 abajo, el partido daba unos altibajos que, ¿no? Pues, o para uno o para otro, que el... Nosotros cuando nos, ya como he dicho antes, que nos fuimos de 10 o 12 puntos arriba, no supimos mantener, sobre todo por el ritmo que impusimos, no supimos mantener el ritmo adecuado que estábamos imponiendo. Y claro, ellas aprovecharon sus oportunidades, que sus oportunidades vinieron pues prácticamente por casi en 3 jugadas seguidas, perdimos nosotros el balón tontamente, ¿no? Entonces, pues claro, ellas se metieron en el partido rápidamente, el partido ya al final se puso punto arriba, punto abajo, punto arriba, punto abajo, llegamos a final del partido con 3, pero claro, en la última jugada nos meten un triple y nos empatan. ¿Falta de concentración en ese momento? No, porque el partido estaba ahí bastante disputado, como tú has dicho, y claro, pues tú tiras un triple a falta de, eran, no sé si eran 6 o 7 segundos, ¿no? Y meter el triple, pues claro, una jugada que se defendió bien, que estaban penetrando, se defendió bien, pero claro, sacaron el balón y la chavala que tiró pues tuvo la suerte de empatar el partido. No sé si... Y a partir de ahí, pues claro, llega a la prórroga, comienza la prórroga, cometimos un par de tontos de ataque y claro, ellas que venían de aprovechar el empate de la prórroga, pues venían un pollo más embarantonar y se fueron arriba, ¿no? Uh-huh. Te iba a preguntar, Antonio, que quizás no sé si los equipos ambos notaron lo que es la presión de una final, porque estuvieron más fallonas de lo habitual las jugadoras, ¿no? Sí. El comienzo fue así, ¿no? O sea, que había tensión, no se llegaba a finalizar la jugada. Sí, había cierta tensión, ¿no? Y efectivamente, ¿no? El partido salió como son las finales, o sea, tú mira cualquier final en cualquier deporte y las finales son siempre las finales, no son donde se juegan los mejores partidos, sino siempre, claro, ya la final sabes que si ganas tienes triunfo, si pierdes no te llevas nada, ¿no? Entonces, claro, eso es en todas las facetas del deporte, pues siempre da más nervio que un partido regular de liga, ¿no? ¿Y qué diferencia hubo, la actitud de tu equipo al empezar el partido y a volver de vestuario en ese tercer cuarto? Porque se vio prácticamente dos equipos totalmente distintos, ¿eh? Sí. Se vieron, como te comenté, la noche del carnaval. Sí, sí. Ya aquella pequeña sala, ¿no? Hay cosas que tú controlas durante la semana, ¿eh? Tú puedes controlar los entrenamientos, intentar hacer lo que queremos hacer, trabajar los movimientos que tenemos que, y pues también defender. Pero también hay cosas que no controlas, ¿no? O sea, que las niñas, bueno, las mujeres, pues tú sabes que las reglas le vienen como vienen, y entonces efectivamente, pues al comienzo del partido, pues había un par de ellas, ¿no? Que la regla y hay gente que la afecta. Porque así llegamos al final. Al final nos dimos cuenta de que parecía que no podíamos con las calzonas, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, no era otra cosa porque, claro, había dos o tres crías que estaban. Pero yo creo que al final, bueno, el partido lo mismo podemos lo ganar nosotros y como lo ganaron ellos, ¿no? Uh-huh. En la liga regular, pues el partido fue igual, arriba, abajo y lo decantamos hacia nosotros, ¿no? Y esta vez, pues, que es cuando más duele, que son en las finales, pues está decantado para ella, ¿no? Al final, Antonio, tampoco pudo llegar Mario Oliva a este partido, ¿no? Sí llegó Mario Oliva, sí llegó. Lo que pasa, no sé, que desde que jugamos el playoff con Adesa, ¿no? Se volvió otra vez a torcer otro pie y claro, ya parece que no, pero le coge un poquito de, ¿no? Al moverme, a ver que cómo llego, que si llego. Pero sí llegó bien porque, vamos, estaba entrenando bien, pusimos un poquito de medida, hicimos un trabajo específico de fortalecimiento de los tobillos, ¿no? Y sí llegó bien. Lo que pasa es que, como todo, cuando hay que jugar esos partidos es cuando hay que tener esa mano tonta que es lo que hace romper en cierta medida una presión o una defensa individual o la zona, ¿no? O sea, si al final cuando tú tiras, no tiras y metes, pues claro, si tú no metes, a ti te meten. Uh-huh. Y ese es un eterno problema, ¿no? Ella, pues, trabajó bien, casi jugó casi todo el partido, ¿no? Pero, vamos, nos faltaba la muñequita tonta que viene ella, hombre, que ella tiene muy buena mano a la hora de tirar y nos faltó, ¿no? Tendrá que volver a coger confianzas, ¿no? No, sí, vamos, ella, vale, el partido uno se enfada porque termina como terminó, ella pues igualmente, o sea que no es que ella termina y... Pero vamos, yo creo que ya otra vez olvidarse ya ese partido, ese pasillo de la historia y ya pues está pensando ya en el sábado, ¿no? Y además, si podemos poner un adjetivo a ese primer partido de la final, es el de igualadísima. Y donde, como vimos, donde, como estamos hablando, un partido se decide por pequeños detalles, ¿no? No, sí, está claro, eso siempre ocurre, siempre. Son cuatro formas, porque tú, la gente me está viendo un partido, es que, y son cuatro detalles que tú, en condiciones normales, un momento, una jugada, no fallas nunca, y en esos momentos, en ese partido, pues, se falla y son cositas que son al final un partido que va arriba, un partido que está abajo, punto arriba, punto abajo, al final son tres cositas, o sea que no hay más, la igualdad da eso y claro, y el que mantiene esa sangre fría en un momento dado, pues él es la que más saca al final, ¿no? Y ahora, como tú comentas, salida al puerto a buscar el empate en la final. En una cancha donde no ha ganado nadie esta temporada, pero como nosotros también comentamos esta mañana y hace un instante, hasta ahora tampoco había ganado nadie en Ubrique, ¿no? Efectivamente, vamos, eso, como tú muy bien has dicho, son finales, las finales son las finales y no es lo mismo que en la liga regular. Evidentemente, hombre, la cancha del puerto es una cancha difícil porque el parqué, el balón casi no bota, ¿no? Tú vas botando y el balón, tú aquí no me que vas botando y el balón sube rápido para arriba. Aquel parque parece que se lo va comiendo el balón y cada vez te queda más bajo. Los que no se está acostumbrado, ¿qué pasa? Pues tú un balón normal de alguien que vaya corriendo, botando, al final se tiene que estar agachando porque se le queda el balón en el suelo prácticamente, ¿no? Es un hándicap, pero vamos, está ahí, es su cancha y eso no podemos remediar, ¿no? Uh-huh. Hay que ir con la mejor ilusión del mundo y no pensar en el partido que hemos perdido, ¿no? Sino empezamos una final y pensar cómo empezamos y hay que intentar acabarlo lo mejor posible. Lo mejor posible, pues, es que intentemos de dar la sorpresa, sino de ganar nuestro partido. Ya que nos han quitado los factores campos, pues intentar devolvérselo a ella y intentar ya en el último partido, pues aquí intentar ver si somos campeones o somos subcampeones, ¿no? ¿Se prevé un choque similar al del sábado? Sí, por nuestra parte, sí. Por nuestra parte, nosotros tenemos que ir ya con otro chip. Nosotros ya hay que ir allí, tenemos que ir a morir, porque si no ganamos, pues se termina. Y entonces, pues, no queremos terminar, nosotros queremos seguir esta competición, aunque sea una semana más, y después, pues, si llegamos al final, pues, el que lo trabaje mejor, que tenga suerte, porque pues, sea ya campeón, pero yo creo que no vamos pensando en perder, sino que al revés. Uh-huh. Hay que ganar y darle a ver si somos capaces de traer aquí ya la final de la final, que sería a la semana siguiente, ¿no? Uh-huh. ¿Sabéis ya fecha y hora? No. Hoy he estado, intenté ayer hablar con Fernando y no habían dicho nada. Uh-huh. Supongo que esta tarde o mañana por la mañana ya se sabrá. Ellas normalmente suelen jugar los sábados por la mañana, ¿no? Pero vamos, no sé yo si jugaremos el sábado o jugaremos el domingo, ¿no? Uh-huh. Todavía no te lo puedo decir, ¿no? Pues estaremos pendientes de conocer el día y la hora. Lo vamos a dejar aquí, Antonio, agradecerte nuevamente que nos haya atendido a recuperarse de esa derrota en ese primer partido y desde luego, si hay un grupo en el que se puede confiar para remontar una eliminatoria, este sin duda es el que dirige esta temporada, porque nos lo han demostrado a lo largo de estos últimos años que potencial tienen y por qué no va, si no tuvieron su día el sábado, ¿por qué no lo van a tener el próximo fin de semana? Antonio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. ...61-67... fue el resultado final de ese partido, de esa final provincial que disputaron, bueno, ese primer partido de la final provincial, queremos decir, que disputaron los dos mejores equipos de nuestra provincia, no solo esta temporada, sino que, como hemos comentado antes, desde que han sido mini, que equivale lógicamente a la categoría Levín, estos dos equipos han protagonizado todas las finales provinciales femeninas, que ahí es nada lo que han protagonizado ambas plantillas, tanto la portuense como la ubriqueña. Comentar que este fin de semana sin duda tendría que ser esa final, este o el que viene o entre semana, este sábado sea seguramente, porque el Campeonato de Andalucía lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿eh? Del 25 al 31 de marzo, 12 equipos, los mejores 12 equipos de la categoría, van a estar los dos gaditanos, estos que protagonizan la final, más 10 más. Y como decimos, del 25 de marzo al 31, en la última semana de este mes, que acaba de arrancar con la final provincial y va a terminar con eso, con ese campeonato de Andalucía que se va a disputar en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria. Pues eso es lo que queríamos hablar de la categoría junior femenino. La estadística la tenemos por aquí, la del conjunto ubriqueño, por ejemplo, Oliva Cabello, 5 puntos, rebotes, creemos que 5 rebotes son las estadísticas. Vamos a ver si nos podemos acercar un poquillo. El ordenador del que estamos leyendo, pues los números que nos dejó este primer partido de la final. Como decimos, Cabello, 5 puntos, 5 rebotes. Corrales, 3 puntos, 3 rebotes. Isabel Domínguez, 20 puntos, 7 rebotes. Duboski, 2 puntos, 1 rebote. Fernández, 12 puntos, 13 rebotes. María Fernández, 6 puntos, 9 rebotes. Ordóñez, 4 puntos, 4 rebotes. Sánchez, 9 puntos, 2 rebotes, y también estuvieron Solano, Lobato y Ángela Esteban. Pues fueron las estadísticas de ese partido entre el CABU y el Club Baloncesto Portuense. Fue lo único de la jornada porque de bien es sabido que la categoría senior no para casi ningún fin de semana, y no lo hizo este, en el que recibió al Club Baloncesto Algeciras. Un Algeciras muy mermado, las cosas como son, porque se presentaba con tan solo 7 jugadores en Ubrique. Juan Luis Esteban, que viendo lo corto del conjunto algecireño, optó por una defensa fuerte y un ataque rápido, porque también no mostraba demasiada posición los algecireños en las penetraciones de su rival. Y también hay que destacar el acierto en el tiro exterior, donde Andrés Esteban se mostró especialmente acertado con 2 triples prácticamente consecutivos en ese primer cuarto, donde podríamos decir que casi sentenció el partido del conjunto ubriqueño con un 35-9, un tanteo de un 35-9 tras los primeros minutos, por lo que siguieron con las rotaciones. El segundo periodo ya fue más controlado por los interiores del CABU. Por ejemplo, Dani Jiménez, que hizo 13 puntos y recuperó, o en este caso tuvo 12 rebotes. Diego Gálvez con los mismos números, además, con lo que se llegaba al descanso con 53-31. Por cierto, que con un jugador algecireño, Agarcón, también con un gran acierto. Tras el descanso, nueva salida en tromba del conjunto verde y blanco del CABU, y en esta ocasión era Álvaro Borquez, que finalizó con 32 puntos y un 41 de valoración, el que se mostraba imparable dominando los dos aros y corriendo al contraataque. Además, la defensa ubriqueña se mostró más efectiva y tan solo permitió 7 puntos de su oponente. En el último cuarto, sirvió para que todos los jugadores ubriqueños aportaran y contribuyeran a esta victoria, y el público asistente también pudo disfrutar de varias acciones y movimientos vistosos por parte del conjunto ubriqueño, con el que se puso fin al partido. 102-60, cuarta vez esta temporada que logra sobrepasar la barrera de los 100 puntos. La próxima jornada, el conjunto ubriqueño, o al conjunto ubriqueño, le espera nada más y nada menos que el segundo clasificado, el DKV Jerez. Suponemos que con el objetivo de dar un golpe importante para asegurarse la clasificación para la final a 4. Nos quedamos con las estadísticas de este partido, que fueron las siguientes. José Antonio Orellana, 21 minutos, un rebote y un menos 2 de 21 minutos, 4 puntos queremos decir, un rebote y un menos 2 de valoración. Diego Gálvez, 13 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias y una recuperación, que le dieron un 21 de valoración. Muy buen partido de Diego Gálvez. Por cierto, viéndole brillar como en las mejores en sus mejores partidos. Antonio Domínguez, 2 puntos, un menos uno de valoración, también una asistencia. Andrés Esteban, 9 puntos, 2 rebotes y una asistencia, un 7 de valoración. Rubén Jiménez, 22 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias y una recuperación, 30 de valoración. Juan Maza, logró 2 rebotes, una asistencia y una recuperación, un 2 de valoración. Fran González, 5 puntos, 1 rebote, 5 asistencias, un 6 de valoración. Dani Jiménez, 13 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias y un 17 de valoración. También excelente el partido que completó Dani Jiménez. Antonio Moreno, 2 puntos, 1 rebote, 3 asistencias y 2 recuperaciones, un 2 de valoración. Álvaro Borges, 32 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias, 3 recuperaciones y un 41 de valoración. Y Miranda, que con 2 rebotes obtuvo un 3 de valoración. Los tanteos, pues los que hemos comentado. Tras el primer cuarto, un 35-9 a favor del Ferkabe Kabum. Con el 18-22 del segundo cuarto, victoria algecireña, por cierto, en este tanteo, se llegaba al descanso con un 53-31. De nuevo se tornaba la cuestión y endosaba un 24-7 el Cabo Algeciras, 77-38, y en el último cuarto 25-22, 102-60, resultado final del partido. La jornada además nos ha dejado alguna sorpresita, como por ejemplo la derrota del DKV Jerez en Gibraltar ante Gaba por 71-69. La Unión Linense de Baloncesto vencía en Mursa Chiclana por 67-65. Zimbis perdía en casa ante el todopoderoso Las Canteras por 64-88. Y el Don Bosco 88 también perdía en casa por 50-62 ante Jerez. La clasificación la encabeza Las Canteras DKV. Jerez suma su segunda derrota. Bueno, Las Canteras tiene 17 victorias y una derrota. DKV Jerez, como decimos, suma su segunda derrota, 15-2. El Ferkabe Kabum es tercero con 12-5. Y cuarto, Club Baloncesto Alcalá con 11 victorias y 6 derrotas. Quinto, Gibraltar, 9-9. Pero ya con un partido más que estos tres últimos. 8-10 tiene Zimbis. 9-7 en Mursa Chiclana, que ha jugado 2 partidos menos. 9-7 también la Unión Linense de Baloncesto, también con 2 partidos menos. 5-13 Jerez, 5-11 Club Baloncesto Chipiona, 3-15 Algeciras y 0-17 Don Bosco 88. Todavía hay opción de que haya estos tres equipos empatados en la cuarta plaza con 11 victorias y 6 derrotas. Son, como decimos, Alcalá, que es el que ocupará esa cuarta plaza, y por detrás estarían en Mursa Chiclana y la Unión Linense de Baloncesto. Muy cerca, como decimos, de la cuarta plaza. Aunque también de la tercera, que es la que ocupa el Ferkabe Kabum, que no termina de poner distancia de por medio con estos rivales y de asegurarse esa plaza. Desde luego, un golpe de mano, como hemos comentado, daría un golpe de autoridad si lograra vencer en Jerez, al DKV Jerez. Esperemos a ver lo que hace este equipo, que en situaciones comprometidas suele dar lo mejor de sí mismo. La próxima semana todavía no conocemos el horario del partido ni la fecha de este encuentro, que sin duda será el partido de la jornada. El resto nos deja un Algeciras, Don Bosco, Zimbi Jerez, Las Canteras, Chipiona, Alcalá, Unión Linense de Baloncesto, este también va a ser otro buen partido de esta jornada, y el Mursa Chiclana, Gaba, Gibraltar. Y lógicamente tenemos que dejar tiempo también a lo que hicieron los otros dos equipos del Cabo, en este caso el cadete masculino, que cerraba la liga regular en casa frente al Club Baloncesto San Fernando. Un encuentro en el que los ubriqueños consiguieron vencer a los isleños, que lo anteceden en la tabla, lograban vencerlo por 65-52. Viene a confirmar el progreso de este equipo, que este año debutaba en esta categoría cadete, con ese difícil objetivo de adaptarse, de sufrir, digámoslo así, de sufrir esta temporada para recoger los frutos la próxima temporada, en la que ya militará con conjuntos, con equipos, con plantillas de su edad, no como este año, que son, como bien comentamos, junto con otro de los equipos que estaba ahí, con la Unión Linense, son equipos de bueno, son jugadores exclusivamente de primer año, en contra de los equipos que están en la zona alta, que ya son jugadores más hechos en la categoría, la mayoría compuesto por jugadores de segundo año. Y bueno, hicieron un partido muy completo y finalmente, como decimos, la victoria se quedó para este equipo. La última jornada nos dejaba los siguientes marcadores: DKV Jerez 96-74, Unión Linense de Baloncesto 55, Gimnástica Portuense 71, Cádiz Club Baloncesto Gades 62, la tesala de lo que va a haber ahora en los playoffs, Zimbis Reales 55, Algeciras 49 y Adesa 80-88, DKV Jerez 97-20. Comentar que ya hay cuadro, por lo tanto, para disputar los playoffs por el título provincial. Adesa 80 se va a enfrentar a DKV Jerez y Gimnástica Portuense a Cádiz Club Baloncesto Gades. Precisamente, como decimos, los dos equipos se han enfrentado en esta última jornada. La clasificación de la liga regular ha quedado de la siguiente manera: Adesa 80 líder con 18 victorias en 18 partidos, ha terminado invicto. 14 victorias, 4 derrotas, Gimnástica Portuense. 13 victorias, 5 derrotas, Cádiz Club Baloncesto Gades. 11 victorias y 7 derrotas, el DKV Jerez 1996. Pero es que ha estado empatado con Zimbis Reales. 11 victorias y 7 derrotas, pero en quinta posición. El Vascavera a favor del equipo de DKV Jerez, del equipo jerezano. Club Baloncesto San Fernando, sexta posición. 9 victorias, 9 derrotas. El Cabu, séptima posición, 6 victorias, 12 derrotas, 5 victorias y 13 derrotas Algeciras, 2 victorias y 16 derrotas a la Unión Linense de Baloncesto y 1 victoria y 17 derrotas de KV Jerez 1997. Para que nos hagamos una idea, otro equipo, como hemos dicho, con similares características que el Cabu, como es el de KV Jerez 97, ha logrado solo una victoria en 18 partidos. El Cabu ha logrado 6. Son equipos con las mismas características y ha mostrado un buen nivel el cadete masculino. Y cerramos nuestro repaso con los más pequeños de la familia del Cabo esta temporada en competición federada. Hablamos del infantil, que no jugó un buen partido, lamentablemente, este fin de semana y caía con el líder, con la Asociación Deportiva Mergablo Conil, por 32-56. Perdía una buena ocasión para haberle arrebatado ese liderato al equipo conileño, pero así fueron las cosas. Así terminó el encuentro que protagonizaron ambos conjuntos. Por otro lado, en el duelo campo gibraltareño, el GABA Gibraltar vencía 46-39 al Unión Linense de Baloncesto, que vuelve a perder otro partido. Ya son 3 consecutivos los que ha cedido la Unión Linense de Baloncesto. No sabemos si es que tiene alguna baja importante o han entrado en un periodo de apatía. Club Baloncesto Alcalá 62, Algeciras 25, Las Canteras 72, Marianistas 51 y DKV Jerez 99, Chargeba 04, 28. 99-53, perdón, DKV Jerez 99-53, Chargeba 04, 28. Mergablo es el líder con 14 victorias y una derrota. 11 victorias y 3 derrotas tiene el Cabu con un partido menos. 10 derrotas, 4 victorias, la Unión Linense de Baloncesto también con un partido menos. 10 victorias y 3 derrotas, GABA con 2 partidos menos. 8 y 6 tienen Las Canteras, 7 y 7 DKV Jerez 99, 5 y 8 Alcalá, Club Baloncesto Alcalá, 3 y 12 Algeciras, 2 y 13 Chajeba 04 y 1 y 14 Marianistas. El próximo rival del conjunto ubriqueño será el DKV Jerez 1999, todavía, como decimos, estamos sin fecha ni hora. 7:16, hemos pasado nuestro tiempo. Antes de despedirnos, recordar que mañana miércoles se cierran ya las inscripciones para la 11ª ruta BTT Sierra de Ubrique Parque Natural de los Arconocales. Mañana, último día para esta prueba que se va a celebrar este próximo sábado. Recuerden, último día de inscripciones para la 11ª ruta BTT Sierra de Ubrique Parque Natural de los Arconocales, organizado por la Asociación Ciclista de Ubrique. Con esto nos despedimos. Volvemos mañana con el fútbol sala y otros asuntos a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.